Bueno, fin de semana, comienza una semana muy dura, muy difícil. Saludo a mis colegas de la mesa, don Emilio Sánchez, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Nicolás Amper. ¿Cómo le ha ido? ¿Qué cuenta? ¿Cómo estamos? Hombre, muy bien, oigo muy bien Emilio. Nico, no lo oigo tan durito, a ver si vamos a ecualizar. María Juliana, ¿cómo estás tú? Hola Jaime, muy bien, ¿y tú cómo estás? Vamos a tratar mañana de mejorar tu sonido un poquito con un regalito que te voy a mandar yo. A ver. Ay, buenísimo. Cómo funciona. Vamos a ver dentro de las posibilidades. Y finalmente, pues, mi pequeña Holz, que me tenía muy preocupado el sonido, y me conté un pajarito que te cambiaron el equipo. Jaime, ¿cómo vas? Sí, señor. Me ya se le oye la S, ¿no, Nico? Por lo menos. Sí, correcto. Creería, Jonathan, que debemos subirle a Nicolás, a Laura. Por supuesto, a mí no, porque es que yo no fallo. Bueno, cálmese. Emilio está muy bien. Bueno, lo primero es que hoy quiero felicitar a mi hijo Emilio. A mí no me importa que me levanten, porque el muchacho cumple 30 años hoy. Bueno, felicitaciones, Emi. Feliz cumpleaños. Gracias. 30 primaveras. Nora, ¿no? ¿Viste que Laura no lloró ni le dijo? No, Laura me escribió y le respondí, incluso. Ah, bueno. Que celebrábamos ahorita, teníamos 3 horas para celebrar. Entonces, bueno, vamos a estar bastante conectados hoy. El día de hoy no puede ser más lúgubre, más triste. El día de hoy fue terrible. ¿Cuándo fue la misa del Papa? El viernes. Sí. Así, el Papa hablaba así y así era, ¿no? ¿Quién? Estaba así oscuro también, sí. Y alzó esa cosa que casi lo mata del peso. Pero no, estaba oscuro es porque allá era de noche. Qué güey. No, pero era lúgubre. Pero adicional lluvia. A eso sí, estaba lloviendo, estaba oscuro. Estaba triste, Nico. No se tire todas las notas porque no son suyas, fresco. Llegarán las suyas que son buenísimas, ¿sí o no? Arrancó muy emo. Bueno, pero yo no oigo a este hombre, no lo oigo. ¿Será que soy yo el del problema que no oigo? Espere, a ver. Aquí yo ¿a quién no oyes? ¿A Nico? Me dice. No, ahí está bien, Nico. Emilio, ¿me hablas, por favor? Sí, hola, ¿cómo vas? ¿Bien? Perfecto. A ver ahí cómo oye. Nico, mejor, ahí. Muy duro, ahí, no sé. Ahí, Jonathan ahí, dice, arreglemos al aire cómo es este programa, nos vamos a poner a, ¿sí o no? A improvisar. Jonathan, ¿cómo está? ¿Cómo está Nico? Ahí. A ver. Ahí. Algo, Johnny. Mire, hola. Ahí ya Nico está tomando cuerpo, tomando garbo. Ahí está mejor. ¿Yo cómo estoy? O le subo un poquito. Excelente. ¿Y Emilio cómo está? Habla, Emilio. Bien, ¿cómo va todo? No es ningún secreto, pues, informar que no estamos juntos, ¿no? María Juliana, ¿cómo estás? bien, Jaime, acá en la casa, juiciosita, tranquila, como todos. A ver, ¿cómo va el tratando cuerpo? de sobrellevar esto de la mejor manera. ¿Y cómo sigues? Bien, ya estoy aliviadita, Nico, ya no saliste. Tengo nada de gripa, no, ya bien. ¿Y Laura, nos hablas, por favor? Yo también estoy acá muy bien, los escucho a todos muy bien, a María Juliana me encanta escucharla bien, que ya se le haya pasado la gripa, Nico lo escucho perfecto, a Emilio de cumpleaños, a Jaime perfecto. El sonido está muy bien. Orlando, ¿cómo suenas? Bueno, Jaime, muy bien, los escucho muy bien, muy buen sonido. El sonido tuyo es telefónico, ¿no? Sí, señor, pero usted bien. Está muy bien. Pero está bien. Señor. ¿Y tú, Laura, Natalia? Laura, Natalia. Una pregunta, Laura, Natalia. Le haré paso, le metemos un menos uno directo, bro. De una vez, ¿por qué? No? ¿Pero por qué no? No, porque ella está ocupada haciendo lo del Twitter, lo de redes y todo eso, por eso no está conectada al teléfono, ella se conecta para el arepaso. Ah, bueno, Yo creo que está bien, o sea, sería un poco injusto con pero menos uno, pues, se no le queda mal a nadie. Descarado, Nicolás, ¿por qué? Se no le queda mal a nadie. Usted dirá, ponemos votación en la mesa del menos uno. Hombre, yo sí. Digo que sí. Nico, sí, yo también, que sí. Emilio. Que no. Yo también María digo que Juliana. No. Laura. Yo, por supuesto, digo que no. ¿Y Jonathan? No, señor. No, verdad, la maldad. 5-7, la maldad ¿no? no es lo de hoy, ¿no? No, hoy, grito, que todo bondad, ¿no? Solos. Dicen que sí y 4 dicen que 2 dicen que sí y 4 dicen que no. Fritos, Nico. La maldad ni es modo. Lo nuestro. No, sí, yo en mi cumpleaños no voy a castigar a nadie. Bueno, me parece muy bien, Emilio. Hoy le pedí el favor a Emilio que me diera un regalo. Sí. Digamos que Emilio y yo hemos tenido como la misma cultura musical, que no es una cultura muy popular, pero que tiene sus matices, digamos que populares, pero no tan populares. O sea, dentro de nuestro gusto musical no hay cabida para Maluma, por ejemplo. Es difícil tener al muchacho, pero le pedí el favor a Emilio que escogiera con respecto al programa, porque si lo hiciera del gusto de él, el programa colapsaría de una manera brutal. O sea, si el tipo arranca con un tema de Chick Corea, de los que le gustan, hasta ahí llegaríamos. Entonces le pedí que escogiera 12 canciones y que hiciera una cosa que, pues, que hoy quisiera que hiciera, y es que ponga las canciones que a mí más me gustan de Emilio Sánchez y que de pronto y que le gustan a la gente. ¿Te parece? ¿Les parece, muchachos? Súper. Me parece. Ya algo, Nico. No, pues es que yo tengo aquí The Wizard por si se necesita. No, ay, tranquilo, Nico, que eso ya me encargué yo. Si se necesita, ahí la tengo. No es tu cumpleaños. No, pero no, lamento informarle que esta vez no, tranquilo, no hace falta. Arranquemos, por favor, el tema del día, Nicolás. Bueno, mire, el tema del día de hoy, pues a quien los insisto, ahí tengo The Wizard por si las moscas. El tema del día de hoy es el siguiente. Espérenme que se me perdió aquí el coso. Ya. Se le traspapeló. Claro. ¿Qué habilidad has perfeccionado durante el aislamiento? ¿Pero qué habilidad puede uno perfeccionar durante el aislamiento? Muy, ¿qué es ese tema? Muchas. A dormir. Muchas. Eso no es una habilidad. No, hay gente que está aprendiendo a cocinar. Claro, sí, muchísimo. Hay gente que está aprendiendo a hacer yoga, hay gente que está aprendiendo un idioma nuevo. Pero hay gente muy proactiva que aprovecha sus días de cuarentena. ¿O qué actividad has mejorado mejor, Nico? Bueno, yo hoy, por ejemplo, yo empiezo con esta. También. Hice una fiesta virtual. Ah, sí, señor. Es más, sigue activa porque es un... Pero una cosa fiesta por virtual, Emilio, pero yo no vi a nadie ni con champaña ni nada. Era una vaina, todo un recatado. ¿Ah? No, pues era todo el mundo es un estilo celebrando de fiesta como virtual. Se puede, un encuentro virtual, sí. Un encuentro. Bueno, yo estoy pensando seriamente en mejorar mi habilidad para escribir tweets, pero me da una pero pereza. Bien. Ahí lo he visto. Sí, hemos visto más activito. Sí, te hemos visto más activo en Twitter, puse Jaime. Puse dos. Y el primero, mucha gente me ha escrito si yo tenía la enfermedad o si me había convertido. ninguna. Lo preguntaron de frente. Jaime, ¿tú estás entrando a la onda de Dios? Sí. Pues sí. Digamos que estoy como un poquito más pensativo, pero no estoy en conversión. Y mucha gente me escribió, Jaime, ¿estás enfermo? Me llamo Gustavo Gómez, ¿todo bien, chief? ¿Por qué? ¿Sí? Porque es que era apocalíptico lo que dijiste, que nos ibas a contar esta semana tus aprendizajes. Yo no me voy a sentar a contarle a la gente que tengo coronavirus desde el primer día. Si lo tengo, hay que darle un poquito más de... como de suspenso, ¿no? Pues, hombre, ¿será? Yo creo. En todo caso, pues ninguno de los dos, pero me pareció primero que es la primera vez que me contesta tanta gente, pero la gente yo no sé por qué lo tomó tan a pecho, y después les digo a ustedes y la gente no entendió mi humor, donde dije que yo no servía para nada, y la gente dijo, no, eso no está bueno. Entonces dije, ¿sabe qué? Hay que hablar con Nicolás Samper para ver cómo lo siguen a uno, cómo lo siguen a él. ¿Ah? No, pero tranquilo, hombre. No se preocupe. Ahí lo está haciendo bien. Me alegró mucho verlo ahí activo en Twitter, hombre. Dos llevo. ¿Ah? Dos, sí. ¿En seis meses? Dos. Pero está bien. Bueno, por algo se empieza, ¿no? Claro, pero hombre. Muy bueno. Bueno, entonces a la pregunta, Nico, ¿qué? Bueno, vamos a cumplir las 12 canciones de Emilio. Son 4 por hora y no me importa lo que pase. Y bueno, yo supongo que tenemos espacio, dado que los compromisos comerciales ante esta situación no creo que sean los más los más grandes posibles, ¿no? Sí. ¿Qué opina, Nico? No, ¿o esto es lo único que está así como solitario por el mundo? No, ¿ah? Le digo que todo. todo está congelado. Eso es lo bueno. Estamos todos iguales. Si no se preocupen. Pero todo el mundo en la misma situación. Todos. Igualiticos todos, ¿oyó? No, excepto alguien que de verdad no hay derecho. ¿Quién? Por el privado. Como dice yo. Ah, no, no, pero hay derecho. Creo que ya se lo conté, Nico. Yo sé. Es para torear. No hay derecho. Bueno, Emilio, tu primera canción que más te gusta, que le podría gustar, pues, a los oyentes. La primera que más me gusta, yo creo que fue la primera que realmente me gustó mucho en la vida. Año 92. Brasilera. La hizo un gran compositor, Iván Lins. Y la grabó Sergio Méndez en un disco que se llamaba Brasileiro. Ese disco se ganó el Grammy al mejor álbum de World Music y realmente es una obra maestra, todo ese trabajo. Que ese es un disco, si me permites aportar, porque yo quiero. Porque quiero darte, claro, yo a ti coba, pero no que tú te des autocoba como Nico, porque se vuelve muy, muy repetitivo. Adelante, adelante. Esa batucada de ese disco era con la que recibían en Andrés Carne de Res a todo el mundo hace 15 años. No podía, sí, claro, faltar la batucada de ese disco que se llamaba ¿cómo? Fanfaga, y tuvo otra canción que fue muy famosa que era Magaleña, pero no voy a poner, exacto, ninguna de esas dos. Magaleña. Bueno, y lo último que voy a decir es que yo esta fue la primera canción que le puse a Emilio. Tenía 2 años, uh-huh, y el hombre se retumbaba y se caía porque no caminaba bien y se, sí, caía al piso de la emoción y daba volteretas. ¿Puedes creerlo, María Juliana? No creo que un niño de eso es como tocar violín a los 2 años, es lo mismo. Por lo cual no puedo molestar a los niños que tocan violín. Pero es la misma, es el mismo talento. A los 2 años que tú pongas esta canción y que el chino le diga a uno, me la pones, me la repites, la quiero volver a oír. No sé si es una canción de cuna, ¿no? No, exacto. Nunca lo olvidaré. Vamos, Emilio, entonces. Entonces, listo. Todo para mí empezó con esta canción, Sambadouro, de Sergio Méndez. En los originales, El Mundo al Instante. Bueno, El Mundo al Instante es el tema que tenemos hoy. Una pintura de Van Gogh, aprovechando toda esta cosa, pues fue robada del Museo Singer-Lahrin en un atraco en la noche. En La Haya, en Holanda. Sí. Un museo holandés dice que una pintura de Vincent Van Gogh fue robada hace un par de días en la noche. El museo se llama Singer-Lahrin. Es un museo de un cantante, Singer. No, pero Lahrin. Silencio. No. Que dice que la obra Spring Garden, el jardín de primavera del máster holandés, fue robada el lunes en la madrugada, hoy. Sí. Los policías están investigando cómo lo hicieron si el museo estaba cerrado por las restricciones del coronavirus. Claro. Pero no es claro cómo se pudieron llevar esta pintura. Pues estaban, antes de que fuera cerrado, en una exhibición que se llamaba El Espejo del Alma, con trabajos de artistas como De Turup a Mondrian, en cooperación con el Museo Rijksmuseum, que es el museo que hay en Holanda, en homenaje a el señor Rembrandt. Yo tengo un familiar que tiene un Rembrandt debajo de la cama. No, familiar mío no, de Emilio. No, mío. Debe ser mentira, debió ser... De, no, tampoco es tuyo, él tampoco es familiar tuyo, es... Familiar político. Cercano a tu sí. familia, político, pero él siempre nos contó que él tenía un Rembrandt y que lo estaba vendiendo, que yo conocí a alguien que le compraba un Rembrandt original. Sí. No, que lo estaba guardando ahí para... En esa época me pidió $10,000. Épocas de crisis. ¡Oh! ¿Original? Uy, esa familia chisca, es genial. Yo lo hubiera comprado. Sí, yo también, es que $10,000. Bien. Es que es la misma... Perdón, es la misma familia, Nico, de la que le hemos hablado de... o sea, es la misma familia del tipo que no reconoció a su exmujer en un paradero de bus y claro. de... No, pero no. De la señora que corta los tenis. Este es político, pero es por ese lado. Con... ¿Tú sabes quién me pueda comprar un Rembrandt? Y le dije, hermano, pero es que eso es un... Eso lo compran es los museos. Tan sencillo. Eso lo compran los museos. Y creo que eso no... Uno puede estar vendiendo Rembrandt por todos lados. ¿Lo quieres ver sin compromiso? Le dije, ¿dónde lo guardas? Debajo de mi cama. No fui capaz de ir ni a la cama, ni a ver. Debe hacer un carboncillo hecho por él. Yo no sé. Claro. No, por Rembrandt. Obvio, pues es que no hay en algún parque duda. De Ámsterdam se sentó un muchacho a pintar inspirado en Rembrandt. Con un lápiz. En una hoja de cuaderno. Bueno, el mundo al instante. Nicolás. Bueno, imagínese que... En la Fórmula 1 se ha filtrado una noticia que todo el mundo dice, bueno, pero ¿esto cómo puede ser posible? En el equipo Red Bull hay un señor que se llama Helmut Marko y él generalmente asesora mucho a Red Bull, asesora al equipo. Lo tiene como muy, muy, digamos, muchas de las decisiones son consultadas por él, se las ponen en consulta. Y él dice, hombre, hagan esto, hagan lo otro. Helmut Marko es como un hombre de mucha confianza dentro de Red Bull. Bueno, pues se filtró que el hombre dijo, ¿sabe qué sería bueno? Que a Max Verstappen, piloto pues de la escudería, le diera coronavirus. Eso lo dijo a un... Entonces, ojo a esto. Entonces ahí uno queda, por supuesto, aterrado. Entonces, ¿qué dijo? Es que... Él es un piloto joven, tiene 22 años y es un tipo fuerte. Él yo creo que no va a tener problemas en superar al virus y de esa manera ahí se va a despreocupar él a futuro del tema cuando estemos para reanudar la actividad de Fórmula 1. Hágame el favor, este genio. ¿Cómo le parece? El hombre dice, mire, nosotros tenemos a 4 pilotos de Fórmula 1 y de 8 a 10 jóvenes talentos en la academia. El asunto es sencillo, usted arma un campamento donde los pilotos trabajen física y mentalmente durante ese periodo y de paso también se pueden infectar. Sería muy positivo porque son jóvenes y por lo tanto fuertes. En mi pequeño círculo lo discutimos primero, pero no puedo decir que lo recibieran de forma positiva. Eso dijo este señor, Helmut Marko, que no me gustaría recibir una sola asesoría del sujeto que hace parte de la consejería de Red Bull, creo que hasta hoy. Sí, total, sí, seguramente. Consejero. Bueno, ¿y tú qué nos tienes que contar, María Juliana? Pues, Jaime, te tengo que contar que hay personas que les va mejor que a otras. Realmente, en la cuarentena, ¿cómo les parece que el rey de Tailandia decidió aislarse en un hotel de lujo, todo para él, en Alemania, con 20 concubinas? Él se llama Maha Vajiralokorn, de 67 años, y él hizo cerrar para él el gran hotel Sonevichi. Este hotel tiene 2 restaurantes, campo de golf, piscina cubierta, spa, bar, lounge, cafetería, 99 habitaciones y el hotel ha cambiado de estatus, en este momento ya es un edificio residencial del rey de Tailandia justamente porque quedó totalmente a su disposición. No, por eso le hemos hablando de viajes, una habilidad que he mejorado mucho es como dándome cuchillo. A mí toda la vida me ha fascinado viajar, pero pues ando en una reclusión muy fuerte. Y yo antes de acostarme por la noche y tengo me fascina coleccionar guías de viaje, pero sí. Guías de actualidad, no vainas turísticas, sino la guía de los restaurantes nueva, la guía de los mejores restaurantes, la guía de los mejores hoteles, la guía de los nuevos planes, la guía de las nuevas discotecas, bares. Y me siento por las noches a llorar leyendo eso. ¿Por qué? La verdad, ¿cuándo vuelve uno a viajar? ¿Cuándo vuelve uno a viajar? Pero es que... ¿Por ahora? No, no llore. No, no, no, no, no, no, consolar a uno. Entonces, hace poquito encontré la guía Michelin de Hong Kong 2020. La encontré hace poco en Nueva York. Sí. Y la abro y las páginas se llenan de lágrimas, se llenan de... No. Menos mal el libro no se contagia. No, hombre, pero de verdad. No, y lloro y se moja y se daña la tinta. Claro, se corre la tinta. Mirando los nuevos restaurantes, las nuevas cosas. Lo del Dim. Y estás haciendo una lista de lo primero que vas a hacer cuando se acabe esto. No estoy haciendo ninguna lista, estoy llorando de que nunca voy a ir a eso. Eso es todo. No, pero no llore, habrá tiempo. Entonces estoy mejorando mi habilidad de... Mi habilidad del recuerdo, de la nostalgia. De la nostalgia. Hace poquito agarré una, casi me muero. Los 14 mejores chefs de Italia. Y yo solo leía en dónde estaban. Claro, hace poquito oí un disco de un señor que se llama Mario Biondi y otro señor Giovanotti. Todos lo graban en el estudio Isola de Milán. ¿Así? ¿Y ese estudio cómo estará hoy de virus? No, pues no puede entrar Naiden. Hoy se murieron 486 personas en Estados Unidos. Sí. La muerte total ya supera las 3.000. Y no sé qué pasó en Italia, pero hoy también me dicen que Italia está terrible en la cantidad de muertos. Italia sí, pero tengo entendido que bajó el número, pero igual sigue siendo muy alto pues el asunto. En Francia, por ejemplo, también, si no estoy mal, hubo 400 víctimas, creo. El tema sigue complicado. La única es nuestra princesa que controló eso de frente, Angela Merkel. Ah, sí. Eso sí, ya le hicieron la prueba, ya le hicieron la prueba casi todo el país. Es que usted ya arranca muy, muy, muy... O sea, usted ya arranca con una ventaja increíble, ¿eh? Porque claro, usted ya sabe claro. A quién tiene que aislar. Claro, es que ahí radica el éxito. De hecho, países como Japón, Singapur, eso fue lo que hicieron de primerazo. Identificar cuáles eran las personas que estaban contagiadas y aislarlas inmediatamente. De hecho, Japón no está en cuarentena. Ellos siguen haciendo su vida normal. Lo que pasa es que ya tienen identificadas y en cuarentena las personas que están contagiadas. Corea del Sur lo rastrean a uno. Lo rastrean por el celular a ver dónde anda. Ah, sí, a ver, para que eso es otra cosa, eso es otra vaina. Sí, es otro nivel, ¿no? Singapur, se le subieron 4 casos un día, eso fue la cabose. Creo que colgaron en plaza pública 3 oficiales. Es que hombre. Son totalitarios, ¿no? O sea, sí, o sea, ellos no son tan amables. Pendejadas. No, sí, ellos amables no son. Sí, pero no han visto también no han visto una cosa que está llegando en internet, que todo esto es planeado por la China como una guerra biológica para acabar con el mundo. Me pareció lo más idiota que he leído. Bueno, toda cálmese. Pero es que ¿cómo mandan eso? Que por qué ellos sí la lograron, que por qué estaban listos, que por qué primero y después ya nada, que por qué tal y después tal, que por qué Estados Unidos no tiene cura. Ataque biológico a Estados Unidos. Hágame el favor. Mire, hoy Italia, le tengo las cifras actualizadas, 4.050 casos de contagio y 812 víctimas. ¿Hoy? Hoy. No, pero 4.500 muertos, Nico. De contagio más de 40.000. Ojo. No, por eso. Es que no. Revise. Es que pare, 4.500 nuevas. Páreme bolas. Pero es que claro, si no para bolas, claro. Si no lo dice, claro. Mire, España, hoy, 7.846 casos de contagio, 913 muertos. ¿Y eso en qué ha cambiado, Niki? Francia, 4.376 casos hoy de contagio, 418 víctimas. Estados Unidos, hoy, tengo el dato de los 502 muertos, pero ayer estaba en 152, 8.000 casos nuevos de contagio más o menos, creo. Aquí le tengo el dato actualizado a este minuto. 17.597 casos hoy de contagio, 385 víctimas. No está mal. CNN dice 502 víctimas. Eso es lo que le leo ya. Vea, ahí lo tienen en el televisor. Bueno, pero yo tengo aquí esto. Ese está actualizado de hace 8 años. Le voy a mandar una página. No me mande nada. No. Bueno, entonces no le mando nada. Pues, eso, ya. Usted tiene que leerlo. Usted tiene toda la razón. Yo no le mando un carajo. Es, uy. Pues está agresividad. Como, como si yo fuera un oyente de esos que le habla feo, ¿no? ¿Ah? Todo bravucón. ¿Por qué se puso bravo, Nico? No, pero no estoy bravo, pues es que si tienes razón, ¿yo para qué le mando vainas? Yo también más idiota. No, pues es que aquí estoy leyendo. Ahora, no sé, de pronto usted sabe que CNN no está muy actualizado. Pero es que, pero bueno, por eso. Pero no es CNN en español, es CNN gringa. Que deberían estar diciendo, o no sé si están inventando casos porque son anti-Trump. Nah, bueno, no sé, hasta ya no sé. No, no sé qué, la qué otra vaina de Trump es que Trump ya aceptó que pues deben ser más o menos 100,000 a 200,000, sí. Y con eso él quedaría tranquilo en víctimas. Su opinión. Uy, no, esa de verdad es que... Eso lo dijo ayer. Salvaje. Y el doctor Fauci, el chiquitico ese que anda todo el día con Trump, el duro, el jefe de infectología de Estados Unidos, dijo que sí, que él cree que son 100 a 200,000. Él sí no dice que él está muy tranquilo con eso, ¿no? No, pero ni de fundas. Pero eso dijo ayer Trump. Entonces ya como que ya hicieron la cuarentena hasta el 30 de abril, ¿se acuerda que era el 12? Sí, claro. Uh-huh. Entonces digo, no, me parece un poquito apresurado, nos vamos hasta el 30. Estados Unidos reporta el mayor caso de coronavirus que cualquier otro país del mundo, sigue siendo líder. En muertos no, en muertos estamos hablando de 3,000 algo, ¿qué dicen sus cifras? ¿En dónde, perdón? Muertos totales en Estados Unidos. En Estados Unidos mis cifras dicen lo siguiente... 152.875, bueno, en total 161.088 casos. De víctimas, 2.968. Sí, por acá dice que 3.000 algo, pero es lo mismo, 3.050. Y eso es un juro, 161. ¿China claro. no tiene 80.000? No, pues venga, miramos, ya le cuento. China, ¿cómo está en ese rubro? Usted tiene un mapa que le llega a usted satelital. Sí, es un mapa mundi. Y usted va el de la universidad, ¿no? Usted lo toca con los dedos y le va exacto. saliendo las zonas afectadas. Exactamente. Todo. Usted lo ha descrito mejor que nadie. Mire, China tiene 81.470 casos en total y tiene 3.304 víctimas. Son las mismas que Estados Unidos, pero Estados Unidos el doble de casos. Claro que es correcto. Que China ya paró hace como un mes y medio, ¿no? Sí, ellos fueron deteniendo un poquito es a partir del aislamiento. ¿Ellos pararon en marzo? Sí, mientras sí, claro. Comenzó. Bueno, que todo esto le sirva a Colombia para aprender. Bueno, vamos a darle gusto a Emilio Sánchez con su lista de las canciones que a mí más me gustan. Entonces vamos a continuar con... Bueno, esto sí es un poco más reciente, 2013. Lo que pasa es que este fue uno de esos discos que... cambiaron mi vida. En Colombia lo trillamos mucho, que fue Random Access Memories de Daft Punk. Trillamos sobre todo la canción Get Lucky. Pero hay otra canción de ese disco que me parece una locura, que es la primera. Tiene la participación especial de Nile Rodgers, que para mí fue uno de los grandes genios detrás de todo lo que fue ese trabajo. Y yo recuerdo la primera vez que oí esta canción. Tenía 23 años. Y yo no podía creer lo que estaba oyendo. Esto se llama así, Give Life Back to Music. En los originales, los de arriba, uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, eso no está ni güey. Bueno, son las 5:45 minutos. ¿Los de arriba, Nico, o los de abajo? Pues mire, si quiere hablemos qué será de los de arriba. De arriba, el mapa que me mandó, buen mapa. ¿Qué tal? Finalmente se dignó, pero mire. Bueno, hay ¿no? pocos países que todo eso es inventado, ¿no? Uy. No, pues obviamente son de acuerdo con pero ¿qué tal el mapa? Bueno, ¿no? Bueno, pero ¿no está en ciudades? Ah, ese es el que me falta. No, ese sí, hasta ahí. No le puedo pedir tampoco peras al olmo. el grado de complejidad pues de la tarea estaba difícil, pero mire que este fue bueno. Pero está muy bien, y además es que da vueltas, me gusta. Es buenísimo. Bueno. Ay, se siente uno superior. Es bueno, ¿no? Usted trate de no prostituirlo para todo el mundo, ¿no? Gracias. Se pudrió todo. De verdad, se pudrió todo. Mire, esto tiene que ver con el Barcelona, y va arriba. Porque finalmente, la plantilla del Barcelona hizo el anuncio a través de Lionel Messi en su cuenta de Instagram que iban a rebajarse cerca del 70% del salario. Pero, y aquí está el asunto, Messi dijo, mire, es que aquí alguien dentro del club nos ha hecho que quedemos mal, o querer que quedemos mal, porque hemos sido los primeros que siempre hemos ayudado al club cuando se nos ha pedido, incluso a veces por iniciativa propia, en momentos en donde lo creímos absolutamente necesario. Si el acuerdo se demoró, porque se acuerda que se habló en algún momento que se demoraban las negociaciones, que los jugadores no habían aceptado. Sí. Bueno, ellos dijeron, es que nosotros en ese momento ya sabíamos que nos íbamos a bajar el sueldo, pero estábamos buscando una fórmula para ayudar al club y a los trabajadores. Con esa rebaja va a servir para que el Barcelona pueda pagarle dinero, por supuesto, a los trabajadores. El asunto es que están muy molestos en el Barcelona, arriba, digamos, a los jugadores que se dieron ese varillazo. Bueno, tampoco es que les falte plata, pero hay que también resignar su propia plata, eso es digno de admirar. Pero lo segundo es que Messi, con ese comunicado, claramente le dispara a Bartomeu, el presidente del Barcelona, como diciendo, aquí hay alguien, aquí hay un topo que nos está haciendo quedar mal a nosotros, que está tirando mal la información y está diciendo que nosotros no nos queremos rebajar el sueldo. De hecho, creo que es L'Equipe, toma una portada y hace un montaje de la cara de Messi con la del Che Guevara. Y dice, el Che del Barcelona, hablando de la influencia de Messi dentro del vestuario, para que esto se pudiera dar a favor de los empleados menos favorecidos dentro del club. Los de abajo, para mí, que anda diciendo Xavi Hernández que quiere volver al Barcelona, pues será de entrenador físico, porque ese ya no juega. Pero no, por eso sí, digamos que esa es un poco la idea de él, ¿no? Porque no sé con Quique Setién, uno no imagina que la administración Setién se demore mucho más tiempo, ¿no? No, es que de verdad. Estoy viendo en este momento el jean más antiguo del mundo. ¿Qué opina? ¿Y de quién es? ¿De esta señora, la de la ropa? La mamá de Michelle, no. Esa, ¿no? No, ella no usa jeans, ella es de la posguerra, brother. ¿Pero qué usa? Es un Levi's Dacron. Es un Levi's antiguo, brother. Es bastante antiguo. ¿De qué año? No, déjelo así, hermano. Pero me gusta la historia. ¿Ah? ¿Y, bueno, y está bien, buen estado? Vuelto a pedazos y le da a la gente como en la rodilla. Era como de un granjero antiguo. Como esos de costura naranja. Bueno, muchachos, ¿estamos listos para el arepaso número uno? Bueno, dele. ¡Ya! Temprano. En los originales, el arepaso. No, es que Emilio tiene que hacer cuatro canciones por hora. Entonces, el tipo va a hacer su lista de 12. Oiga, un muerto de coronavirus lo va a registrar en una nota picadita. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. Buena suerte. Otra vez hablé con una señora francesa. Dijo, Jaime, no te imaginas la cantidad de amigos que se han muerto de coronavirus. No me diga. La señora tiene 70 años. Ay, qué fuerte. Nos quedó un negocio pendiente y la señora no ha podido llegar a concretarlo en Bogotá porque no pudo llegar. El último día era, creo que el 23. Es que no me acuerdo, el lunes 23 a las 00. Sí, 23. Y la señora llegó. No, discúlpame, 16. 16. La señora se iba a montar el 15 al avión y el doctor le dijo, te off, baja de defensas, te quedas. Ay, y se quedó. Entonces yo hablé con ella hoy porque pues tenemos una cosa pendiente y el país está resolviendo, gracias a Dios. Porque me resultó una persona muy amable, pero iba a tener como 60 y pico y su esposo es francés, ella es colombiana. Sí. Me dice, mira, no sabes el amigo que se murió hoy, 75 años, perfecto, atleta, pura fibra, ninguna enfermedad, ¡pum! Cayó. No puede ser. Dios santo. Bueno, el paso es muy sencillo. El blue jean es el jean azul, ¿no? El clásico jean, claro, es el blue jean azul. Claro, claro, claro. Levi's lo lanzó al mercado. ¿En qué año lanzó el primer blue jean al mercado Levi's Strauss? ¿Eso no salía ahí en las etiquetas? No, yo no tengo ni uno de esos. Lo mío es... Yo creo que sí. Pues saque uno y mire, está en su derecho. No, diga un minutico, pongo, va y mira. No, ¿sabe cuál es el problema? Yo no uso jeans. Agárrelo, agárrese los pantalones a su novia, mírele a ver si tiene un jean y revise. Pero es que tiene otro. O a su hija. No, yo no, que yo o a la empleada. No lo dar jeans. A la chica la que pregunta le es que el año. ¿En qué año? ¿En qué? Me lo escriben. Ay, espere que yo le toque escribir. ¿En qué año? Todos tenemos que escribir. Se puso a la venta el primer blue jean por parte de la empresa Levi's Strauss, que se los inventó. Los Levi's. Son viejos. Yo no me pongo un jean desde 1999. Eso no le importa a nadie. Es un dato estadístico. Que no le importa a nadie. Ah, a mí. Y eso basta. Uno. Y a Levi's, Nico. Sí, claro. Obvio, porque dejaste de consumir. Claro, los manes dicen, ¿qué hacemos para atrapar a este otra vez? ¿Qué pasa? ¿Cómo traemos a Nico de vuelta? Yo dónde guardé esa vaina. Yo sabe que me sueño, que, o sea, estoy tan mal que sueño que me guardo las notas y no las guardo. Hay que ser un pelotudo. No. Bueno, listo, vamos a leer los resultados porque lo tengo en mi cabeza fresco. A ver. Hágame el favor esto. Es que lo voy a dejar de última porque es que es muy jocos. Laura Natalia Franco, 1915. Sí. Laura Hoyos, 1920. Uh-huh. Jonathan, la FM, 1920. Sí. A mí me falta aquí María Juliana. ¿No escribió nada? ¿Cómo que no? Yo te escribí. No lo tengo. ¡Ay, no te escribí a ti! ¡No te escribí a ti! No. ¡Menos dos para María Juliana! ¡No! ¡Te escribí a otro Jaime! Me parece que te mando el pantallazo. Sí, no, muchos saludos. O bueno, o simplemente porque no saludos lo dices aquí al aire. Te mando pantallazo, le escribe otro Jaime. No, pantallera tuyo no, gracias. Jaime, no me hagas esto. ¿Qué hacemos? Son las reglas. Es la justicia. No, Jaime, no me hagas esto. Son las reglas. Pero ¿qué te estoy haciendo? La gente pensará que estoy torturándola. Jaime, no me hagas esto. Ahí te la mandé, mira. ¿Ves? Te mandé el chat para que veas que así le había escrito a un Jaime. Pero aquí no sale nada, Juliana, no sé qué. Para al que final, no me dé pena, al tranqui. Final. No salió tampoco. Dice una libra de arroz, ¿sí? De habichuela. No, hay que mandar las respuestas bien. Abajo está. No lo leo. Para que veas que se llama un frasco Jaime de alcohol. Abre, Uri, porque simplemente no lo dices al aire y ya. ¿Qué fecha? 1800. Pues sí, 1800. Menos dos, es que ya lo hecho está. No, ¿sigo? Jaime, no me hagas vamos eso. ¿Pero qué te estoy haciendo? La gente pensará que estoy abusando de ti. Oye, fresca. Laura Hoyos, 1920. Jonathan, 1920. No, mucha Nicolás. ¿Qué, Santero, ¿qué pasa? 1876. Y esto lo tengo que celebrar con honores. Dios Orlando santo. Rivera, y necesito que Nico lo evalúe. Sí, me equivoqué en el afán de contestar rápido. 1960, Nico. Porque los jeans obviamente son de 1800. Yo sí me voy, pues. 1960. Esa fue mi equivocación. Ya la canté. O sea, antes no habían jeans. Los vaqueros no usaron jeans. No, por eso me equivoqué. O sea, James Dean nunca usó nada de eso. Los vaqueros usaban vestido de paño. 1800. James Dean nunca usó un jean. Así de sencillo. Menos uno para Orlando Rivera. No tengo una rabia. Pero Nicolás feliz. Este arepazo riéndose lindo, como una hiena. Uy, ya se ve muy bueno. Una de papa. Nicolás, la hiena Samper. Una de papa. Está really good el tema. Ahorita hablé con Jaime, el que pasea a mi perro. Perdón. El que se lleva a mi perro. Y a él le escribí. Jaime. el Llano González, que teníamos, el que dejaba la vaina botada. Jaime Herrera. Jaime Herrera, Jaimito Herrera, grande. Me da pena con usted y no, se va a poner la chaquetita y se largaba. Hasta luego, sí, mi bravo, ¿no? No. Nunca olvidaré a Alejandro Marín, que acaba de entrar a la X, y el tipo haciendo consola y me miraba como, pero como reventado el susto. Claro. No, pero pues, ¿qué hago, Jaime? Haga lo que pueda, papá, pero esto hay que sacarlo porque ese man me botó el programa. Y se metió ahí y atacó como un león. Muy bien lo hizo. Y Jaime, bueno, y Jaimito caminando, chapó más silbando. Uno para Nicolás Samper. No me parece. No me parece. Sí, muy extraño. No me parece. O sea, ¡oli! Vigilancia en ese cuadrante. ¡Oli! No, no, esto parece exacto, pero realmente demasiado cerca. ¡Oli! La respuesta correcta es 1873. Y Nicolás puso 1876. Muy bien, Nicolás. Claro, eso sale en la etiqueta del ¿cómo va el arepaso, Laurita? Es el colmo, es el colmo. Le quito el punto. ¿Cómo va el arepaso? Más uno para Orlando. Orlando tiene menos 5 puntos. Laura, Franco y Jonathan están empatados con menos 4 puntos cada uno. Yo tengo menos 2 puntos. María Juliana bajó a 7 puntos y Nicolás subió y ahora está en el primer puesto con 8 puntos. ¡Imposible! ¡Imposible! Sí, de verdad. ¡Qué raro cómo se empieza a mover el tablero un día antes de que se acabe la arbitrariamente competencia! ¡Arbitrariamente! ¿Pero cuál arbitrariamente? Saludos a Jaime, no fue para todos ustedes. Jaime Herrera, saludos. Y saludos a Jaime, que quiso perder. Sí. Despegamos. Oye, buenísima la canción de Nile para el tema de Morrer. No, perdón, era para el tema de Daft Punk. Muy buena. Sí. Se me ha olvidado que esa canción existía. Como solo usaron. Aquí trillaron Get Lucky hasta más no poder. Bueno, venga, hermano, vamos con la siguiente, la tercera canción tuya. Ok, la tercera. Las canciones que más amas en tu vida, que son pasables en radio, muchas gracias. Bueno, okay, es como decirle a Nicolás, ponga las 12 canciones que más le gustan. Toca meterle 4. Imposible, imposible. A ver, vamos con esto. Esta es la banda que a mí más me gusta. ¿Qué Beatles? ¿Qué Led Zeppelin? ¿Qué Pink Floyd? ¿Qué Rolling Stones? Nada de eso. Son Earth, Wind & Fire. Tremendos. Tuvimos la oportunidad de entrevistarlos con Orlando para este programa. Y son mis ídolos, lo han sido toda la vida, desde que tengo 3 años también. Y esta canción, yo creo que la oí por primera vez a mis 6 años, es del 76, un disco que se llama Spirit, esto se llama Get Away. Bueno, Nicolás, el tema del día. El tema del día de hoy, le cuento cuál es. Es, para que estemos pendientes, ¿qué habilidad has perfeccionado durante el aislamiento? Sígame los buenos, escribe, domino perfectamente las chancletas en todas sus facetas, piso húmedo, además subo y bajo escaleras, corro sin despeinarme, me monto en el techo, acomodo tejas, tapas, goteras y lo mejor, afiné mi puntería cuando tengo que corregir a mi hijo de un punto a otro con mi chancleta. Nota, Nico, por favor. 0-1. Qué malo. La de la lectura, dice Nicky DJ, siguiéndole los pasos a Jaime. Brother, síguele los pasos a Nico, por favor. Y a Nico. Es que yo leo es cosas muy dramáticas. Chief, a propósito, un chapo para Emilio. Dime, Emilio. No, que quería justamente darle las gracias a toda la gente que ha escrito mensajes súper lindos en redes, en Twitter y en Instagram. Muy bien, te los mereces. Entonces, María Juliana seguro te escribió, pero le escribió al Jaime ese que le manda todo, claro, de paso. No, eso le debió llegar a Emilio Estefan. Perros. Sí. Uy, se le delicó porque no la siento. Sí, fue un chapó para Emilio. Mis ídolos a los 6 años era un tal Guillermo Cubillos y la iguana que tomaba café. Incluso pensaba que eran compadres y llegaron a competir con el Niño Dios en diciembre. ¿No, Tanico? Vamos a ponerle 5-4. ¿Es bueno? Sí, porque imagínese, Guillermo. Ayer murió Krzysztof Penderecki, compositor polaco. Hizo la música del Exorcista, sí. El Resplandor y Shutter Island. Cierto. A los 87 años. Cierto. Ya pusimos lo del Exorcista, ya no más. La de Tubular Bells. Buena. Claro. Paz en la tumba de Christoph Penderecki. La de ahorrar agua cuando me baño. Ahora aprovecho lo que queda de agua caliente en el tubo para enjuagarme un poco antes de enjuagar el estropajo. Jaime está, no sé, usted me dice quién es este desde el comienzo. Jaime está dirigiendo muy bien. ¿Quién escribe, Nico? Yo creo que es Soldado de Jaime. Alex Rodríguez, sí, puede ser, ¿no? Soldado de Jaime. Ah. bueno, bien. Está dirigiendo muy bien. Hacer programa acostado y arropado genera que pasen estas cosas. Me he puesto a sacarle brillo a todo lo metálico que hay en casa, incluyendo tornillos y tuercas. El oído, Jaime, ya conozco los horarios de cópula de los vecinos. ¡Cucho! Bueno, 5-4. Yo a usted le digo cucho y ya le pone buena nota. Si fuera otro man, 0-1. No, muy usted bueno, es demasiado bueno. Parcializado, Nico. No, pero cucho usted es un gran y es muy fiel oyente. Sí, pero no le dé tanta coba. Granjeritos. He perfeccionado el minucioso y místico arte de la onanización. Cada vez me demoro menos. 5-4. Cada vez. No, es que es muy burdo. Es que muy bueno. 5-4. Cada vez me demoro menos. La otra parte me la salto. Y no. Luego menos veces. ¿Lo leyó? No, lo he visto. Sale menos. Es casi nivel de maestría. 5-4. 5-5. No, Nicolás. Yo lloré también, pero leyendo la guía Michelin de España 2020 y las nuevas 33 estrellas que le dieron a los restaurantes del País Vasco. Yo me siento a leer eso. Lo mismo hago yo y me siento y empiezo a llorar. Y digo, ¿y esto cuándo vuelve uno por esos lados? Tranquilo. Nunca, yo no sé qué es esto. Y salió una niña ahí toda rara mostrando sus curvas. Bueno. Ah, esto es de Juan Pablo Rodríguez Gutiérrez que dice, aporte un seguidor italiano. Espero que los anime. Good night. Véala, Nico. A ver, voy a buscar. Es bastante turgente la niña. Sí, muy turgente. María Juliana -3 por traición. Ella no entiende que el arepazo es algo muy delicado, muy serio. Tengo una recomendación para la mesa de trabajo. ¿Cómo así que traición? Pues él piensa que eres traicionera. ¿A quién traicioné? A tus propios principios. No, Pamela Barbaricha dice, jamás. He bajado 10 libras, mi rey. Cada vez menos turgente, pero más ágil. Besos Baltasar con trompeta y copas. Pam. No, ¿cómo? El arepazo de la luna te lo recomiendo. Ya lo miro, hermano. Es que el que me mandaste ayer, ahí me mandó World Culture Lab, que cuál es el único, un restaurante asiático. Sí. Era muy difícil eso, que dónde quedaba, eso es muy difícil. Andrés Tejera, conocimiento corporal, fin del comunicado. Aprendí a hacer malabares con 4 rollos de papel higiénico. El problema es que ya solo me quedan 2. 5-4. Muy bien, 5-4. Profesora de preescolar y primaria. Bien. He perfeccionado las lunas de miel en mi mano. Tranquilo. Tranquilo, como la canción de Virus. He perfeccionado las lunas de miel en mi mano. A doble mano y a mano cambiada. No hacen más, ¿qué pasa? A Bloody Mary Holes, nota Nico. No, pero 5-5, además, recordó esa canción que es muy buena. A doble mano y mano cambiadas, así no me la sé. He aprendido a sobrevivir con 8,000 pesos diarios, listo, ahí vamos. Ok, Emilio, vamos con la siguiente canción que a ti más te gusta. Bueno, vamos con esta que justamente quiero traer a colación un tweet que me manda, se llama Magicove y dice... Happy 30, parece que fue ayer cuando escuchaba a un niño presentando Cinema Paradiso. Pues es que esto es como esa misma época de mi vida porque esta canción fue la primera que yo presenté en radio. Año 99, Buscando la Noche. Eso era cuando las disqueras todavía mandaban los sencillos físicos en CD a las emisoras. Hoy en día ya es otra estrategia, mandan links de Spotify y esas cosas. Y yo recuerdo que... el primer programa en el que yo estuve, Buscando la Noche, llegó este sencillo y me pusieron a mí a estrenarlo. O por lo menos fue lo primero que presenté, recuerdo mucho. El disco salió creo que 3 meses después, Jamiroquai con Can't Hit. El consultorio del Doc en los originales. Nobody knows. con el patrocinio de Fluimucil. No dejes que los síntomas de la gripa se conviertan en algo más. Bueno, saludamos a un nuevo cliente en Los Originales, Fluimucil, y esperamos hacer lo mejor que podamos, por supuesto acompañando a la gente de que no, que detecten a tiempo la gripa y que utilicen Fluimucil. Esta noticia, y lo que vamos a tratar es de hacer noticias médicas positivas, y esta tiene que ver con el presidente Donald Trump, que después de toda esa mala publicidad que le hicieron y todo, pues anunció que más de 1 millón de americanos ya han sido testeados para la enfermedad. El número es grande, dijo, y es porque la compañía Abbott desarrolló un aparato, un test que puede producir los resultados en minutos. Y dice que el fin de semana la FDA aprobó en 4 semanas este procedimiento de prueba para ver si la gente está enferma, en un procedimiento que se demoraría meses e inclusive un par de años. Y dice que es absolutamente seguro, y pues ellos habían estado bajo el fuego de la opinión pública porque no daban resultados, pero el administrador de la FDA, Stephen Hahn, dice que este test comenzaría a rodar esta semana. Entonces, lo que yo no entiendo es, pues seguramente hay que hacerle pruebas, son 350 millones de americanos, pues sigue siendo muy bajito, pero es una estupenda noticia. Nico, hablemos de nuestro patrocinador, por favor. Bueno, mire, le cuento, porque por supuesto, pues Fluimucil, que está con nosotros, que tu gripa no se convierta en algo más. Trata tus síntomas rápidamente con Fluimucil Gripa y Fluimucil Mucolítico, tratamiento indicado para síntomas del resfriado común. Bueno, el turno es para las canciones que más le gusten a Emilio, que está en su onomástico número 30, joven todavía, infinitamente joven más joven que Laura Hoyos y mucho más joven que María Juliana. No, eso sería, evidentemente. Por supuesto. Le llevan 10 años a este muchacho. Sí, porque evidentemente, Nicolás, a ver... Es que evidentemente, como decía un presidente. Está bastante marchita. ¿Cómo es que es? Está bastante, ¿qué dice usted, Nico? Marchita, dice. No, hay otra palabra. ¿Ah, sí? Ahora se tiran la pelota los dos. ¿Usted qué bastante dice? ¿Bastante qué? ¿Qué dice Jaime? No, sí, no, pero no. Es que hay otra. No, pues. No es ajada tampoco. No, no, no. Es desvencijada. Desvencijada. Atrevido, Nicolás. Ni más falta. Nicolás es Benjamin Button, cada día más joven. Sí, lo dice, o sea, miren quién habla, pues. Sí. Miren quién habla. Ya está a punto de hacer posición fetal, Nico, como ya, Benjamin exacto, Button. Estoy ya meconio. Sí, bueno, ya. Yo estoy en la flor de la juventud. Pues les tengo, miren, les voy a decir, miren, ¿saben qué? Voy a boletear a Nico. La siguiente canción es del año en que él nació, del 76. Sí. Correcto. Sí. Ave María, sí, es que es grande Nico. No, yo ya estoy cucho. Tiene 44 abriles esta canción, pero este para mí es el mejor disco. 44 abriles, ¿no? Por eso, sí. Por eso. Y Nicolás, este para mí es el... Yo no sabía que era tan cucho. Claro, es que yo estoy cucho. Usted no me dijo que tenía 42. Qué viejo tan mentiroso. ¿Qué 42? ¿Usted nació en qué mes, qué día y qué año? Diciembre 28 del 76. Ah, o sea que usted tiene en este momento... Yo siempre el día de los inocentes, que inocentaba para su mamá. Tiene 43 años y cumple 44 este año. En diciembre, claro. Es un cucho. Ya, estoy muy bueno, cucho. Bueno, esta canción es del mismo año y es de mi álbum favorito de todos. Para mí este es el mejor disco que se ha hecho en la historia, que es Songs in the Key of Life de Stevie Wonder. Es una obra maestra, dura hora y media y es para oírlo completo. Es un disco doble que realmente hay que... Tuve el privilegio de oír a Stevie Wonder en concierto tocando este álbum entero, y realmente es una maravilla muy grande. Se ganó el Grammy al álbum del año. En esa época Stevie Wonder todos los años se ganaba el Grammy al álbum del año, se ganó 3 consecutivos. Este disco él duró creo que 2 años y medio haciéndolo. Y creo que escribió 100 canciones, 200 canciones para este disco. Y al final obviamente solo pudo escoger unas. Y bueno, el año antes de que este disco ganara, ganó Paul Simon. Y su discurso fue: quiero agradecer por favor al señor Stevie Wonder por no haber sacado nada este año. Realmente ese fue el mejor momento de la carrera de Stevie Wonder y sobre todo este trabajo. The Songs in the Key of Life, I Wish. Pasando el charco. En los originales. Bueno, María Juliana, pasando el charco, ¿qué tienes? Pues me voy a pasar el charco hasta Australia, Nico. ¿Cómo le parece que Daniel Reardon, un astrofísico australiano, tuvo que ser hospitalizado después de que trató de crear un aparato para evitar que las personas se toquen la cara y de esta manera ayudar a contener obviamente la propagación del coronavirus? Todo esto ocurrió el jueves, según informa el periódico The Guardian. Obviamente basándose en el dato de que las personas llegan a tocarse la cara hasta 23 veces por hora, claro, él se ideó un collar que avisara cuando esta acción fuera a producirse. Es decir, cuando tú te fueras a acercar la mano a la cara, el collar te avisa como para alarmarte, ¿no? Porque muchas veces obviamente uno esto lo hace inconscientemente. Uno no se da cuenta. Entonces él dijo: pensé que si construía un circuito que pudiera detectar campos magnéticos y usaba imanes en las muñecas, este dispositivo podría hacer sonar una alarma si te acercas las manos a la cara. Listo, hasta ahí todo bien, todo, bien, todo tranquilo, sí. Muy difícil, pero bueno. Está bueno, pero está bueno. Sin embargo, él terminó, digamos, de trabajar en su invento, en su creación, uh-huh, y se puso a jugar con los imanes. Y ahí empezó el problema. ¿Cómo les parece? Okay. Que empezó a jugar con los imanes metiéndoselo en diferentes orificios de su cara. Se metió en los oídos y luego en la nariz. Se puso dos imanes dentro de la nariz y dos imanes fuera de la nariz, como si fuera un piercing, por un lado y por el otro. El problema comenzó cuando el astrofísico decidió quitarse los imanes de afuera primero sin sacárselos de adentro. Se quitó los imanes que tenía por fuera de la nariz y los dos de adentro inmediatamente se pegaron. Y quedaron en un punto en la nariz inaccesible para él. O sea, imagínese usted tener dos imanes, ¿cierto? Como si fuera un piercing. Se quita el de afuera, se quita los dos de afuera, los dos de adentro se unen, quedan como en la parte de la mitad del tabique. No. Allá pegados. Claro, obvio, se atraen de inmediato. Pues este señor empezó con los otros imanes a tratar de sacarlos, pero lo único que hizo fue hacerse mucho daño. El cuadro es raro, ¿no? Imaginarse eso. No, pues imagínese. Desde que se acercaba, cada que se acercaba los alicates a la cara, toda la nariz se movía hacia los alicates y era pues muy doloroso. Pues el tipo terminó en urgencias, terminó hospitalizado y lo tuvieron que hacer una intervención para sacarle los imanes de la nariz. Mire, pues bueno, difícil vaina. ¿Y Laura Hoyos? Bueno, con la cálida bienvenida que les dio el presidente Donald Trump a el ex príncipe Harry y a su esposa Meghan Markle. No sé si ustedes saben que ellos finalmente decidieron mudarse a Los Ángeles después de que estaban viviendo por un tiempo en Canadá, pero yo creo que decidieron finalmente Los Ángeles porque pues yo creo que ella quiere volver al tema de la actuación, claro, de pronto en series, de pronto en cine. Y Donald Trump escribió ayer un tweet en su cuenta oficial de Twitter diciendo: soy un gran amigo y admirador de la reina y del Reino Unido. Se me informó que Harry y Meghan abandonaron el Reino Unido, después residieron permanentemente en Canadá y ahora han dejado Canadá para venir a los Estados Unidos. Sin embargo, el país no pagará su protección de seguridad. Deben pagar. Me así parece, lo recibe Donald Trump. Pero a mí también me parece, claro, hay cosas. Sí. Es que esos son unos zánganos. De acuerdo. Por eso les digo. Y además el despliegue por de seguridad. Por el príncipe Carlos, por la princesa. No, Ana, pero si ya. Por el príncipe de confinamiento. ¿Quién? ¿El príncipe Carlos ya tan rápido? Que sí, que eso leí por ahí en un titular. No, pero está muy rápido. ¿Quién dijo? Bueno, listo. El día que ustedes me pregunten señor, en el lecho de muerte, ¿qué fue lo que se dijo esta fecha de hoy, 30 de marzo? Yo les voy a decir, no les voy a decir absolutamente nada. Que a propósito. Tiene razón, estoy leyendo en El País. El príncipe Carlos deja su aislamiento por coronavirus. Ah, sí, listo. Señor. Mil gracias. Ah, hablando muchas gracias, Carlitos, señor juez. No más preguntas, pero me parece que él debe dedicarse ahora a pedirle cosas muy claras al universo. O sea, que pida la corona, pero bien específico. Oye, todo lo que quiere, porque le llegó otro tipo de corona, ¿no? Sí. Hablando de Carlitos, tengo que decir una ese cosa. Ese chiste es muy antiguo. Perdón, me escribió. No. Pero, perdón. Estuvo un poco microlingote, pero estuvo bien. Pero no, está, pero está vigente. Claro. Estuvo muy microlingote, pero bueno. ¿Cómo así que viejo? Con ganas. Esto lo tengo que registrar. El príncipe Carlos. Emilio que registra. Hablando del príncipe Carlos, voy a registrar esto. Imagínense que me escribe en Twitter Alex Rodríguez. Me escribe esto: Emilio, feliz cumpleaños. Algún día vas a ser director de Los Originales. Solamente paciencia, como el príncipe Carlos. Ave María. Gracias, Alex. Bueno, óyeme, voy con dos noticias. La primera, ya llegó el barco hospital a la bahía del Hudson en Nueva York. Ese que llegó a Los Ángeles, que tiene 1,000 camas. Entonces hay ya una esperanza. Segundo tema, Italia pasa los 100,000 casos de coronavirus. Tercer tema que me tiene súper como conmovido, y es que la gente está confundiendo los síntomas de un infarto con los del coronavirus. Porque acuérdense que comienza en el pecho y que uno le da como una molestia y que no sé qué. El infarto también da esas cosas, ¿no? Entonces es para que la gente tenga un poco de cuidado con el tema de que no sea un infarto, ¿no? Sí, el príncipe Carlos está en excelente condición y dejó la cuarentena. ¿Por qué dudaron de Nicolás, María Julia? Jamás dudé de Nicolás, jamás. Ni más faltaba. No. Y además que Nicolás lo tiró como, leí por ahí, pero no se detuvo en la nota, o sea, la pasó es derecho. Mi truco aquí es tirar el anzuelo. Y apenas porque lo lancé, no creía ni él. Las pirañas atacaron contra él. Entonces yo subí de inmediato el nylon, el cordel. Muchos países han extendido la cuarentena. Lo que quiere decir que ya sabían hace rato. Que hicieron por un poco tiempo hasta el 12 de abril, como Colombia. La tienda por departamentos Macy's está con un problema con 125,000 empleados. Y ya se dio la fecha de los nuevos Olímpicos de Tokio para el 23 de julio, la fecha de inauguración del año 2021, terminando el 8 de agosto. Tanto show que armar. Y los Paralímpicos serán un poquito 23, después, ¿no? 23 de julio al 8 de agosto. Era un arepazo, pero dije, ¿para qué se lo regalo a Nico? ¿Sí o no? Sí, después dicen, yo también me lo sabía, que mire, Jaime, que pero ¿por qué te estás portando tan mal conmigo hoy? ¿Pero yo qué hice hoy? De verdad. ¿Yo qué no he me hecho? Preguntaste diga, eso de arepazo. Ay, pero ¿por qué estás tan paisa hoy, Dios sí mío? Sí estás, pues, rey Ave María, pues. Sí estás, pero alborotada, es que... pero me gusta que hables así. Tengo el país alborotado. Cuando te la tiras de rolita, sí es muy harto. Yo cuando me la tiro de rolita... Uy, a veces hablas como, ala, como es bueno. El señor se le ofrece algo, yo no, tranquila. ¡Qué mentira! Bueno, mire, se murió, a ver, de coronavirus. Vamos a registrarlo musicalmente un minutico. ¿Quién? Se murió de coronavirus la persona que escribió una canción. Es una canción que se llama I Love Rock and Roll, que hizo Jean Jett. El que escribió la canción, que creo que es una chica, ¿quién escribió esta canción? Es que me perdió la nota, cover, pero leí que John se Jett murió. Es un cover. ¿Quién escribió I Love Rock and Roll? Pero es que tengo a cuatro y ninguno busca el computador. No, es un señor, creo que es un señor, se llama Alan Merrill. ¿Cómo se llame? Vamos a registrar un minuto de I Love Rock and Roll. Alan Merrill. Con Alan Merrill. I saw him dancing there by by the record machine. I knew he must have been about 17. Big and strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me. Yeah, me. Yeah. Listo, el registro de la canción Pasen la tumba del señor Alan Jacket Randolph. No, hombre, pobre señor. Pobre señor, coronavirus, 69 años. No, imagínese, pues, no es muy viejo. Yo no sé qué es lo que tiene la conexión de María Juliana, pero lo confunde a uno, ¿no? Es como si rasgara y copor. No, es como rasgando y copor. No, es que yo estoy acá y de repente muevo la mano y se me mueve el micrófono. No muevas la mano. Es por eso. ¿Qué opinas? ¿Ah? Pero es que no me puedo quedar quieta 3 horas. No. Ay, me. ¿Pero por qué? ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que sí? Pues si tú ves que tu sonido es muy malo, tienes que controlarte. ¿No? Me estoy tratando de controlar todo lo posible. Bueno. Uy. Vio cómo me habló, ¿no? ¿Vieron cómo sí, me habló? No, yo estoy aquí. ¿Cómo te hablé? Viendo te un partido de tenis. Claro, Nicolás y yo estamos acá quieticos, presenciando viendo tenis. Esto. Sí, yo estoy viendo. Exacto. Pique así. Yo también. Bueno, vamos con música, Emilio, de las canciones okay. que a Emilio más le gustan en su día de aniversario número 30. Él nació hoy en 1990. Adelante, brother. Vamos entonces ahora con otro de los ídolos, es el señor Gordon Matthew Sumner, más conocido como Sting. Yo creo que en parte fue gracias a estar metido tanto tiempo en esta emisora que yo me volví fan de él, porque en esta emisora lo sonamos mucho, especialmente en lo que era Buscando la Noche, en la primera época, con canciones que no fueron tan comerciales como La Belle Dame Sans Regrets o, por ejemplo, Tomorrow We'll See, y no sé, como que nos dedicamos a mostrarle a la gente que él era mucho más que Police y mucho más que lo comercial que la gente conoce de él. Y esta canción va en esa onda. Esta es una canción que él hizo para la película Arma Mortal 3, Lethal Weapon 3, y la grabó en su disco Ten Summoner's Tales. Aquí está It's Probably Me. Hace 25 años renunció el procurador Mario Aramburu por motivos de diferencias con el presidente Carlos Lleras Restrepo. ¿Vamos bien, muchachos? No, pero hace 25 no pudo ser. Muy bien. Sí, jueves 30 de marzo de 1955. Pues eso está mal, ¿no? Sí, hace 50 debió ser, porque si estamos hablando de Lleras. ¿Está mal esa nota? Bueno, vamos a mover de ahí. En Colombia nadie para el tráfico animal, también hace 25 años, ¿sí? Hay algo raro ahí, Dios mío, no importa. Yo no me voy a poner tan difícil, es hace 50 años, correcto, Nico. Hace 25 años se acabó el amor. ¿Cómo así? La actriz Julia Roberts y su esposo, el cantante de country Lyle Lovett, sí, claro, se separaron después del matrimonio. La pareja se conoció durante el rodaje de una película maravillosa que se llamó The Player, con Robert Altman, que fue una locura, con Tim Robbins. Y luego, de manera sorpresiva, se casaron ahí mismo. La diva del cine ya había estado a punto de casarse en el 91 con el actor Kiefer Sutherland, que conoció en la película Flatliners, pero esta boda la cancelaron unas horas antes de la ceremonia. No, de verdad. Ella dijo, my runaway bride. Ella es así, ella salió corriendo en un caballo. Sí, exacto. Y nunca nadie la encontró. Como Rapunzel. Que se llama Ricitos de Oro. ¿Cómo se llama esa niña? Rapunzel. ¿Cuánto tiempo duraron Rapunzel casados Julia Roberts y Lyle Lovett? ¿Y Lyle Lovett? Sí, corrijo. El procurador renunció hace 50 años. Claro, porque si era recién. Ya, me equivoqué. Dejarse cobrar. Corrigiendo con decencia. Espera que toque escribir. Ya los pacientes de Nueva York están compartiendo los respiradores, ¿no? Los ventiladores. vamos a leer si ya el que no respondió menos dos. El WhatsApp no miente. Nico no respondió. Orlando, ¿me correcto? 5 años. Sí. María Juliana, 5 años. Nicolás, 1 año 6 meses. Jonathan, 1 año y 6, me perdona, otra vez. Orlando, 5 años. María Juliana, 5 años. Jonathan, 12 años. Sí. Laura Natalia Franco, 8 años. Nicolás Samper, 1 año y 6 meses, son 18 meses. Laura, 24 meses. Sí. Y Jonathan, 12 años. Menos uno para Jonathan. En los 12 años y quedan casados. Vendían niños. La correccional. Qué pareja tan harta, ¿no? Sí. Corrected them. Sí, no cuadraban, ¿no? Era una pareja dispareja. Uy, no cuadraban nada. Tenemos 2 ganadores. Hombre, qué bueno. Por abajo. No, ¿cómo así? Y por arriba. Chapó para Nicolás y chapó para Laura Hoyos. Vamos. ¿Cuánto era? No, ya saben ustedes si es para arriba y para abajo. Porque ante ¿cuál sus respuestas y me dan la respuesta a ustedes? Muy, muy de vez en cuando. Hay que quitarse el sombrero. Laura dijo 24, Nico dijo 18. ¿Cuál es la respuesta correcta? Ah. Ay. 21. Ay, sí, sí. 21 exactos. Pues yo no sé si 21 y unas horas. Ahí dice 21 meses. Yo no sé si como 4 días, no sé. Unas horas. O un par de días más, pero aproximemos, ¿no? Claro, sí, digamos, llegamos a acuerdos. Porque es que no les pedí a ustedes que me dieran días, sino que me dieran un tiempito prudencial. Pero ahí no hay nada que hacer. Las distancias se están resolviendo por sí solas. Exacto. No hubo que hacer ningún esfuerzo para nuevamente tener al mismo claro ganador. Claro que no. Que en este volvemos momento, Nico, lo que debería tener es lo que hacen los golfistas cuando van ganando un torneo. Usted no puede sacrificar el hoyo, no puede enfrentar el hoyo más de lo que es. Tírelo cerquita. Sí, no. No, o sea, calmado, no, se llama en golf atacar el hoyo. Los que van perdiendo tiran a pegar a la bandera. Calmado, pero calmado, si usted va ganando, Nico, lo único que tiene que cuidarse es de no tener menos uno. ¿Cómo así? Obvio. El objetivo es Nicolás. ¿No? ¿Qué hace? Atacar el hoyo. Nicolás, el Tiger Woods de la radio. ¿Usted me entiende que es atacar un hoyo, Nico? Cuando un golfista va ganando, hacerla sencilla. Cuando un golfista va ganando, lo único que tiene es que tirarla cortica, exacto, no tratar de meterla sencilla de un solo tiro, dejar un pot larguito que pueda resolver en un hoyo 4, tiene que resolverlo en 4. No arriesgar, golpes, no arriesgar, tirar a hacer hacerla verde sencilla. Y los que van perdiendo tienen que tirarse a atacar el hoyo, a matar, es decir, claro, lo tengo que poner al lado de la bandera para hacer un birdie, ¿no? Exactamente. Lo mismo le pasa ahorita. Usted ya tiene una ventaja de 2 puntos, hermano. Quedan 4 repasos. Cuídala y no tenga menos uno. Y verá que usted no tiene que hacer nada y gana. No arriesgue. Vaya tranquilo. No arriesgue nada. Hágala fácil. ¿Qué opinan de mis consejos a Nicolás? No, pero. Siempre, como siempre. Sí, bastante. No tengo derecho normal a darle consejos a los. No, yo no arriesgo el hoyo. Ya lo oyeron ustedes. ¿Por qué también no me das consejos? María Juliana, a mí, hija, ¿cómo me ganas esto? Uy, no. Tienes que atacar al hoyo. Polémico. Tienes que atacar a Nicolás. Tienes que atacar si quieres ganar. ¿Qué te da quedar a 2 puntos y o quedar a 4? Perdiste igual. Y los demás sí que se retiren. ¿Cómo va el arepaso, Laura? Pero. Bueno, el arepaso. Orlando y Jonathan están empatados con -5 puntos. Ustedes, cada uno, por ejemplo, ataquen, brutalicen. No hay nada, claro, que perder. No hay que nada queden que de último, sí. La parte humillante, quedar de último, pero Jonathan, sí, la B, ¿no? Eso siempre. Jonathan, usted que siempre le ha correspondido siempre al mismo sujeto hace 2 años. Sí, señor. Usted pudo ser una excepción alguna vez, pero usted sabe que el río atraviesa la aldea Rivera. Okay. Sigue. Laura Natalia tiene -4 puntos. Yo tengo -1 punto. María Juliana tiene 7 punticos. Y Nicolás que vaya muy bien con 9 puntos. Muy raro. No ataque el hoyo. Deje que lo ataquen a usted. Muy raro. Pero muy raro, ¿por qué? Yo, o sea, es raro, le estoy haciendo preguntas diferentes. Pero Mario, ¿cómo le vas a hacer consejos despegue delante de nosotros y todo? Tómenlo ustedes también. Ahí la única persona que puede matar a Nicolás es María Juliana. La única manera de ganar, sí, es arriesgar. Eso es todo. Claro, o si no, jugársela. Si se queda tranquilo, respuestas conservadoras, idiotas, tranquilongas, no pasa nada. O sea, María Juliana, atacar el hoyo. Atacar el hoyo a Nicolás. Uy, no, eso sí es un poco fuerte, pobre Nico. Déjalo, sí, tranquilo. Déjalo tranquilo que él cuida sus cosas. Listo. ¿Ya despegamos? No lo veo a Nico siendo muy atacado. Bueno, Emilio, ¿qué canción de las que más te gustan por tu cumpleaños quieres poner hoy? Ahora voy con mi ídolo mayor, que es el señor Frank Sinatra. Para mí no hay discusión sobre quién es el mejor cantante de todos los tiempos. Es ese, punto, así de sencillo. Y mejor dicho, creo que es muy difícil que me convenzan de que otro le pudo llegar siquiera al nivel a ese señor. Glen Campbell, ojo que... Ni de vainas, o sea, no, es que por eso. Andrés Cepeda, en español. No, y Glen Campbell con Arios. No, es que, pero me he dicho, para mí es intocable Sinatra. O sea, no tiene competencia. Y voy a poner la que más me gusta de él. Iba a poner New York, pero después dije, no, esta no es la que más me gusta. La que más me gusta es una que compuso Cole Porter del año... Bueno, Sinatra la grabó en el 56. Y creo que es el mejor arreglo orquestal que he oído en una canción en toda mi vida. Un arreglo del maestro Nelson Riddle del álbum Songs for Swinging Lovers. Esto dice así, I've got you under my skin. Hablando de la gente que me cae gorda, sí. Príncipe Harry y la duquesa Meghan comienzan una nueva vida desde hoy porque despidieron el Instagram real, Sussex Royal Instagram. ¿De una verdad? Cuenta que tenía 11 millones de seguidores y la prometieron reconectar pronto. No van a permitir usar la palabra real en conexión con sus actividades de caridad y comerciales. Bajo los términos de su acuerdo con su abuela, la reina Isabel II, sí, sobre la decisión de bajarse de la corona, moverse a Estados Unidos y finalmente volverlos independientes. ¿Algún parecido con Yoko Ono y John Lennon, Nico? Le digo que se repite la historia que rompió sí, en dos el imperio. Que acabó con los Beatles. Acabó y con... esta señora, Meghan... va a acabar con la realeza. No, pero ya, la está destruyendo. Yoko Ono también, ¿tal eso? Acabó con una institución inglesa. Los Beatles en su momento ya eran una institución. Uh-huh. Eran considerados así. Sí. Sabes que a mí me gusta más la versión de Sinatra que tiene en un disco que se llama A Man and His Music, la de Don Costa. Me parece brutal, pero es mi concepto. Ah, es el mismo arreglo, Nelson Riddle, pero regrabado unos años después. Pero uy, sí, pero le quedó. Es que a Sinatra le faltaba un poquito más de madurez ya final de la voz. Estaba muy suavecito todavía. Sí. Esa de A Man and His Music es para desmayar, ¿sí o no? Es la misma versión, pero con un Sinatra, con una voz, claro. ¿Qué voz la de ese man? Y se sí, dieron cuenta de algo que nunca hemos comentado. Sinatra es de los pocos artistas. Uno oye a Ella Fitzgerald, que es la mejor voz... sí, de jazz de la historia americana para mí, y ella jadea y respira entre líneas. Sinatra nunca se le oirá la respiración en una canción. Nunca. El tipo era un experto en la técnica de respiración. Y respiraba. Era un maestro. Adentro. Era un maestro. O sea, ustedes nunca van a oír respirar a Sinatra. Él estudiaba. ¿Qué opinas de eso, María Juliana? ¿Ah? Tenaz. No, gente ¿pero muy cómo talentosa. Que tenaz, Nico? Ayúdeme. Gente muy talentosa. No sé. Pues no, geniales. Jaime. Por eso, tenaz. Claro. Ah, bueno, que tiene tenacidad. Sí. Okay. Tenaz es como terrible. No, que él respiraba, de tesos. O sea, él no sufría en las canciones. O sea, después de las canciones no le tenían que dar respiración boca a boca. No, era una técnica. Sí, exacto. Buena técnica de canto. No, es que además era impresionante porque todos los demás respiraban. Sammy Davis ¿no? Jr. respiraba. Todos, Nico. Ponga al tipo a cantar a capela Sinatra. No le oía a usted la respiración en toda la canción. ¿Completa? Creo que tal vez el otro que no respira es Tony Bennett. Creo que ese también la tiene muy bien manejada. Eso es una técnica, supongo yo, ¿no? Sí, es una técnica. Son años de estudio, de realmente conocer la voz como instrumento y tratarla como instrumento. Ahora, el tipo no desafinaba, ¿no? Yo esperaba que desafinara una canción. Nunca. Y lo otro, María Juliana de Sinatra, que era muy famoso. Única toma, llegaba, cantaba como Gustavo Niño Mendoza. Ya, me voy. Sí. Listo, terminamos. Uno, a la primera Gustavo lo hacía todo. Gustavo hacía 50 cuñas seguidas y uno llegaba para su cuñita y le hacían hacer 30 tomas. Y a él una. Una toma. Ah, pero necesitan algo más. Una más, Gustavo. Bueno, pero por ser tú. Claro que Gustavo, pues eso no le funcionó en toda la vida, porque los locutores... No, y a Sinatra le decían... Ciclo muy cortico. A Sinatra a veces le decían, hagamos otra toma, y él, listo, pero si esta toma no me gusta, no va la canción en el disco, punto. Eso es, así era. Muy así era, y también fue así con el disco de Duets. En el disco de Duets dijo, a mí no me pongan a nadie en ese estudio, yo grabo solo, y el resto que manden sus voces. Solamente aceptó a Barbara Streisand, su amiga. No, creo que ni siquiera ella. No, creo o es que... Mito Urbano o yo eso me lo sabía. Barbarita. Creo que es Mito Urbano, creo. ¿Mito Urbano? Bueno, además que nos importa ese mito, tan lejos que estamos de esa gente tan famosa. Nosotros estamos con Cepeda, Maluma, y tan talentosa. ¿Ah? Y tan talentosa. Tenemos a Fonseca, tenemos a Juanes, tenemos a Shakira, tenemos a... ¿Cómo se llama? El indio ese que cantaba, Nico. Mi papá lo presentó. ¿El indio Rómulo? El indio Rómulo, mi papá lo presentó. Era espectacular. Era magnífico. ¿Vamos? El indio Rómulo. Bueno, gente rica. ¿Quién tiene notas de ricos? Yo tengo. Cristiano Ronaldo. ¿Cómo les parece que el astro portugués se acaba de comprar un nuevo auto deportivo de millonario valor? Pues obviamente el carro lo va a tener el próximo año, en el 2021. Se trata de un... A ver, Nico, usted me ayuda acá. Bugatti 110. Sí, claro, el 110. El 110. Avaluado en 250 millones de pesos. Es un diseño especial y edición limitada, el cual solo se harán 10 ejemplares. Pero te digo que es muy moderno ese carro. Ese carro me parece que o sea, es más caro, en serio es más caro una camioneta Range Rover. Sí, o sea, me parece. Revisa la cifra porque un Bugatti... Un Bugatti millones de es un pesos. Bugatti, ascende a uno, ¿no? Ojo. Sigamos, es un diseño especial y edición limitada. Engatillamos la correccional, ¿no? Engatilla. 10 ejemplares en todo el mundo y uno de ellos imagínese. Para Cristiano Ronaldo, quien podrá disfrutar de este bólido en el 2021. A ver, Leo, Cristiano Ronaldo, Nicolás, ¿podemos 8.5 millones de euros. Pero corrijan a María Juliana. 250 millones de pesos. Las llantas. No. Oiga, pero eso me vale pasó lo trupe, mismo que ¿no? a Jaime ahorita. Con un seco en la lotería del Huila se compran un Bugatti. Estamos no con el premio mayor, con un seco. Sí, con un seco de la lotería del Huila se compra un Bugatti. Un Bugatti es una cosa tenebrosa. Eso es 32 mil millones de pesos, oye, mi vida. ¿Qué tal esa locura? Sí, señor. No. Pero es que yo estaba preocupado, imagínense, lo mandó a hacer, solo hay uno o 10, se lo entregan en 2 años. ¿Qué puede costar eso? O sea, Nico... Vea, hace de 0 a 62 millas por hora en 2.4 segundos. Por eso, y me vas a decir que con 200 millones hace uno esa belleza. Y alcanza 236 millas por hora. Aquí al lado de mi casa hay un concesionario de este carro, ¿cómo se llama, Nico? Maserati. Maserati, que sí, es el carro de la cual, ¿sabe quién era la embajadora en Colombia? ¿Quién? Solo hay uno que puede montarse en eso. Claro, ¿quién más? Uy. ¿Quién es, Nico? Uy, no me diga que... Tiró a disparar un carro y le dijeron, no, tampoco, o sea, muy cara la embajadora. Sí, esta embajadora de la India, le dijeron. Laura Janet Acuña Ayala. Yo le voto 2 carros. Pero usted llega aquí en Ay, pero todo. Qué carros. Yo un día cuando se puede. De esos de los de 250 millones por, de maripuja. De los de su joder, Instagram. Como se dice. Sí. Yo entré por molestar a la tienda, pero óyeme, ¿cuál es el mejor carro que tienes acá? No lo tenemos, pero aquí está el catálogo. ¿Cuál tienes acá para verlo? Mira, claro. Está este, pero 700 millones era cualquier cosa. Y el bueno valía como 1.200. Para que un Bugatti me lo vuelvan de 200 millones que... Pero si les voy a mandar ¿Sabes esto? En qué país queda la fábrica Bugatti, no? La, María Juliana. En Italia. No, en Francia. No, Francia, caímos sí. Todos en un arepazo una vez por eso. Claro, claro. Sí. Sí, te hacen, juro, yo puse hacen Italia. Hacen 10 carros al año, pero sin problema, y cobran por cada carro 10 millones de dólares. O sea, venden 1.000 millones de dólares en 10 carros y se ganan 300. ¿Cuál es el problema, Nico? No, pues qué. Es igual que el señor de Patek Philippe vende un reloj en 200 mil dólares y le cuesta 2 mil. Tranquilo. Exacto. Delincuentes. Talentosos, bueno. Pero delincuentes. Vamos, Emilio, con las canciones que a ti más te gustan, por favor. Ok, yo creo que el turno ahora es para el primer gran ídolo que yo tuve en la vida. Que digan lo que quieran sobre él como persona, pero como músico y como artista. Eso dicen de mí. Es incomparable. Pensé que iba a hablar de mí. No, usted también es ídolo mío, Fresco. Usted también es ídolo mío, pero reciente. Saque un disco y lo pongo. Si le parece, ¿vale, Nico? Vamos con esto. Pues el señor Michael Jackson, que yo creo que fue el primer ídolo que realmente me inspiró mucho en mi vida. Tenía yo creo que cinco años cuando lo vi por primera vez. Y no, mi vida no fue la misma, definitivamente. Tuve muchos años después el privilegio de ver a Michael en vivo en el que resultó siendo su último concierto. Fue en la ciudad de Nueva York. Ya esta historia la hemos contado mil veces, pero al día siguiente nos tocó allá el 11 de septiembre del 2001. Y yo creo que esta canción es difícil superarla. Es difícil superar este nivel de producción, este nivel musical, todo. El disco más vendido de todos los tiempos y esta es mi canción favorita, el Thriller. En los originales, la bolsa o la vida. Bueno, la bolsa o la vida. Hey. Datos preocupantes, pero pues no dejan de ser datos. Esto viene del Banco de San Luis. Yo no le creo mucho al Banco de San Luis. Tengo una platica ahí. No sé ahí. Si no saben, sí, usted tiene plata en todo el mundo, pero ¿sabe por qué? Se la merece, su trabajo ha sido brillante en todos estos años. Hombre, ¿tu opinión, no puedo María estar Juliana? Más agradecido. No puedo estar más agradecido con usted que ha sido el mejor director. Ay, pero ¿cómo estás de lambón, Nicolás? ¿Qué tal eso? Tan raro estos dos días antes de que sí, se acabe. Sí, sorpresa. Sí, el arepazo, el mes, sorpresa todo. Ahora es culpa mía, ahora yo le pagué muy bien a los perros, pues, para que te confundiera. Están sugiriendo que el señor está haciendo trampa. No. De verdad. La tasa de desempleo en los Estados Unidos podría llegar a 32.1%. Esto quiere decir que van a perder su empleo 47 millones de personas. Me parece un poco exagerado por el tema del coronavirus. Eso lo estima un blog del Federal Reserve Bank de St. Louis, del Banco de la Reserva Federal de San Luis. Pues esta cifra no se veía desde el año 1948. Sí. Y pues superaría la época de la Gran Depresión que hubo un 25% de desempleados. Sí. Sí. Nombres históricos para una economía que yo no entendí, el Dow Jones subió el 3%. O sea, son datos curiosos. Yo no sé por qué John Torres no me ha mandado los datos económicos, ya los mandaría el brother. De pronto ya los envió. Es que él es como rebelde, ¿no? No, pero es crack, Johncito. Es crack, buena pero gente. Que mande los berracos, perdón, que mande los datos. No, déjelo, hombre. No, es que Meghan Markle es la Yoko Ono de la familia real, ahí sí, tiene un montaje. De verdad. Qué señora para tirarse todo, se petaqueó todo. María Juliana, Jaime, vaca sin hueso se cae. María Juliana, qué buen apunte, Nico, ayuda a Jaime. No sé cuál fue el apunte. Sería. ¿Cuál de todos? No, no tengo los datos económicos de la cosa, mía. Bueno, pues ahí es lo que vamos. Bueno, Nico, entonces eso es lo que estaba pasando. Quiero leer unos datos del tweet y ¿de la quiero bolsa? Que Emilio concluya. No, ya los leí. ¿Ya tiene todos los datos del dólar y todo eso? No. No, espere, ya los busco a ver. Bueno, si ya Alec Rodríguez, no vengas a pedirle viandas a Lord Jaime, sobre todo después de rebajarte tanto con las doncellas del programa. Las únicas noticias que escucho en todo el día son las que dan en este programa suficiente, pues. Amplia elasticidad en cuestiones de peluquería, corte a tipo argentino, porque mechudo por arriba y mechudo por abajo. Ah, no, pero sí les mandó. Lea los brother, porfis. Lea, ¿le leo? Claro. Dólar 4,065, subió 23. ¿4,000 qué? 65. Ah, eso sí, no estamos fritos. Siga, brother. Subió 23. Dow Jones subió 690 puntos, 3.1%, 22,327. Nasdaq subió 271 puntos, 3.6%, 7,774. Colcap bajó 18 puntos, menos 1.5%, está a 1,129. Oro, 1,643, subió 13 pesos. Y 13 dólares, Nico. 13 dólares, perdóneme, 13 dólares. Y WTI, 20.2. Bajo, o sea, 1.6. ¿En qué momento vamos a leer un 1? ¿En qué momento vamos estas a leer una cifra que empieza por 1 del petróleo? Eso le iba a decir, en una de estas una cifra. Un 17, ya no vamos a tener. Un 14. Sí. Ay, no. Bueno, eso perjudica muchísimo 20. A la economía colombiana. Pues claro. El año pasado lo tuvimos en 70, ¿no? Sí, claro. Bueno, Emilio, por favor, sorpréndenos con las canciones que a ti más te gustan en tu onomástico. Número 30. En esta te tengo que dar coba a ti. Porque, no, pues, no, no, es claro, pero entre los tres démonos mucha bomba, está bien. No, pero te va a dar un bombazo. ¿No? Normal. Han hecho eso sí, desde el minuto cero del programa. Un día. Sentidas. Te di una piedra, María Juliana, pero mal, es que se le salió así. ¿Qué hubo, Emilio? Pero habla. Es que, bueno, aquí va, no aquí va el bombazo. Que un día cuando yo tenía 7 años, mi papá llegó a mi casa con un disco de Alejandro Sanz que se llamaba Más. Y me dijo, mira, yo sé que ya oíste el single, que si fuera ella, que es súper bonito, pero tienes que oír esta otra canción. La canción se llamaba Corazón Partido. Y inmediatamente se volvió de mis favoritas, pero es que además yo creo que en esta emisora la pude, o sea, se puso esta canción hasta más no poder. Y bueno, antes de que terminó, fuera éxito. Sí, y terminó volviéndose el éxito más importante de la carrera de Alejandro. O sea, Corazón Partido es la canción emblemática de Alejandro Sanz. Más se volvió el disco más vendido en la historia del pop, en la historia de la música española, punto. Y bueno, digamos que yo de cierta forma fui un poco testigo de cómo esta canción se... de esta canción fue despegando, por así decirlo. Entonces yo creo que recordemos lo que fue esto. Alejandro Sanz, Corazón Partido. Queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Estas son las palabras de un alemán. Él es vicepresidente de la Federación de Tenis Alemana. Y se llama Dirk Hardorf. ¡Hombre! Muy cerca. Pues acaban de anunciar algo que es terrible para el deporte. Esta es la peor. Porque son cosas emblemáticas como los Olímpicos. El torneo de Wimbledon será cancelado esta semana. Sí. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Increíble. Bernd Harsköfer lo dijo. ¿Quién? Que yo no sé cómo se llama. Cualquier cosa está tirando. Es él. Recordemos que este torneo se lo ha ganado, el que más se lo ha ganado es Federer. Después viene Nadal, después viene Djokovic. Y en el campo de las señoritas, ¿cómo dice? De las damas. De las damas, Man, claro. Serena Williams es la que más se lo ha ganado. Bellas damas. Que engalanan el circuito. Se calcula que se jugaría el 23 de julio del 20 del 21. O sea, en el 21 no va a haber cómo ver deporte. Hay 180 eventos. Va a haber, pero un trancón de eventos impresionante. ¿Por qué no adelantan el mundial de una vez del 22? Pero no tanto, porque vea que, por ejemplo, aquí está leyendo que el mundial de atletismo, que se iba a hacer en Oregon en el 2021, por el retraso de los Juegos Olímpicos va a quedar para el 2022, o sea, muchas competiciones se van a aplazar también. No muchas. Bueno. Pues sí, el mundial de natación y el mundial de... Pero yo, de lo que hemos leído acá, Nico y yo, no va a haber cómo ver todos esos eventos. Es que Olímpicos, eliminatorias sudamericanas. Imagínese, y mire la venta en televisión o en radio en Colombia. Olímpicos, eliminatorias, suramericano, la Copa América, brother. No, o sea, es que un resto de cosas. Eliminatorias de Europa, de Sudamérica, Eurocopa, Olímpicos. Mundo, Wimbledon, US Open. O sea, no va a haber sino deporte. Solamente. Pues gracias a Dios, porque a mí lo que más me ha dolido de toda esta historia es que nos hayan apagado todos los deportes. Es que no hay ni bolos. No te vamos a buscar, bueno, listo, busquemos bolos. Sí, usted no pueda, usted puede poner un circuito, juegan dos tipos y nadie más. Exacto. Sin árbitro. No hay. No, eso son unas máquinas automáticas. Eso no es con, ¿cómo se llama el chico? Con recogebolas, ¿no? No, con el chinomático. No, eso es automático, apunta solo la máquina. Y bueno, busquemos bolos, esa vaina no hay mucha concurrencia, ¿no? Claro. Se matan por un cheque de $5,000, campeón mundial de bolos. Dije, bueno, vamos a verlo. Bueno, dele, qué caramba. No encontré bolos. Y uno repitiendo, es que no puede estar repitiéndome los goles de la liga. Es que eso sí no se lo aguanta nadie. No, tranquilo, hombre. Pero tranquilo. Usted imagínese sabiendo cómo acabó cada partido, qué jartera. No, no sería feliz de que me mostraran los 20 mejores partidos de la selección del Brasil desde el año 1958. Pues cojan 20, no. Yo me siento... Es lindo recordar, es lindo... Pero ¿cómo recordaron un gol de Messi a los 19 años? ¡Qué jartera! Yo uno no sabe ni quién gol, está jugando. Uno piensa que es chistoso. Un gol de Batistuta de zurda a Platense en el 91, un golazo. Imagínese uno ver a Platense y a Batistuta, o sea... Boca-Platense, un 3-0. ¿Qué nivel de irrespeto ante la autoridad? Y el gol Emilio, vamos de con Walter Pico, ¡nas! Un golazo. Ok, vamos a continuar ahora con esto. El turno es para Elton John. 1973, este para mí es el mejor disco de él, y bueno, para muchos, el más importante de su carrera, Goodbye Yellow Brick Road, que tiene grandes canciones como Funeral for a Friend, que es mi favorita personal, pero no la voy a poner porque dura 11 minutos, Benny and the Jets, la canción Goodbye Yellow Brick Road también, está por ejemplo Harmony, pero esta canción a mí siempre me ha fascinado. Esto dice así: Saturday night's alright for fighting. Esos buenos muchachos con un futuro tan prometedor, que se destacaban en tantos negocios, que eran tan buenos partidos. ¿Buenos partidos? ¡Ojalá los partan! Se condena al acusado a la pena de presidio perpetuo. Ellos son ahora los chicos malos, en los originales. Lástima, porque eran tan buenos muchachos. Picadito, Nicolás, chicos malos. Muy picadito. Gracias a un perro se logró descubrir un crimen, porque Abel Romero fue detenido esta tarde después del doble feminicidio cometido contra Cristina Iglesias, su esposa, y su hija Ada, de 7 años. El hombre había negado los cargos. Las mujeres aparecieron enterradas en un jardín, tanto la esposa del hombre como la niña, con varias pruebas y signos de asfixia. Pero un perro de la policía olió una sábana que estaba en la casa, muy limpia, por demás, del hombre. Apenas olió la sábana, el perro se levantó en dos patas y dijo, fue él. ¿Alguien más tiene chicos malos? ¿Laura tiene chicos malos? Sí, chicos malos. Hay muy buena. Con el boxeador británico Billy Joe Saunders. Él es campeón mundial de peso supermediano, dicho por la Organización Mundial de Boxeo. Resulta que ahora este señor le tocó salir a pedir disculpas en un video, porque previamente, durante todo este tiempo de cuarentena, también hizo un video donde decía que la situación y la convivencia de parejas en la casa pues se podía salir de control un poquito, así que él le iba a enseñar a todos los hombres cómo podían golpear a las mujeres. Pues siendo un boxeador profesional, les iba a enseñar a darles un golpe certero. Pues este señor le tocó salir a disculparse en sus redes sociales, pero claro, no, obviamente todo el mundo se le fue encima y ya en redes sociales no existe por ningún lado, porque al parecer tuvo que eliminar todas sus cuentas porque mucha gente lo estaba atacando precisamente por ese tipo de tonterías que estaba diciendo. Bueno, María Juliana, ¿tienes algo? Pues sí, chicos malos, los que tienen de un lado para otro a Jesús y a su hija embarazada, dos ciudadanos españoles que llevan 2 semanas de aislamiento obligatorio, pero en su carro, porque la casera, la señora que les alquilaba una residencia, los echó por estar infectados y en ninguna parte los han querido recibir. Ellos están literalmente viviendo en el carro con el mercado atrás en la maleta. Y desde la policía de todas partes los echan, y a cualquier parte que llegan, los sacan, los discriminan. Haré paso número 3. ¿Cómo estamos en la historia del bourbon americano? Ah, magnífico. Pero el whisky americano, el bourbon. Clarísimo. ¿Se acuerdan? Jack Daniels, todo eso. ¿Cómo estamos? Sí. Bien. Bueno, les voy a hablar de la historia de un joven, un muchacho. Comenzó su historia de la mano de un individuo, Jim Beam, el whisky Jim Beam. Muy bueno el Jim Beam. Lo reconocen. Muy bueno. En busca de fortuna en aquel país. Era Jacob Beam, proveniente de la familia alemana Bochum. ¿Cómo? Bochum. Se escribe bomba, pero yo lo digo. Sí. Emprendió camino a Kentucky cargado con un alambique de cobre. Se dedicaba principalmente a la granja, como Nicolás y yo, granjerito. Sí. Y dados los grandes excedentes de grano de maíz en aquella época, había que buscar una solución rentable para la misma. Y no había cómo convertirla en whisky, que es el bourbon de Kentucky. Sí. Comenzó produciendo con su herramienta un whisky de mezcla de centeno, malta y principalmente maíz. Después le traspasó a su hijo David todos sus secretos. Y el tercer eslabón de la familia es David M. Beam. Pues es un whisky que ha pasado por generaciones. Tengo aquí una foto de Sean Connery que dice: "The taste is distinctive. The man is Sean Connery. The bourbon is Jim Beam." Correcto. El primer bourbon que hubo en los Estados Unidos. El gusto es muy diferente. El hombre de Sean Connery, el bourbon, es Jim Beam. ¿En qué año mi amigo este Jacob Beam vendió su primer whisky Jim Beam, el primer bourbon en la historia de los Estados Unidos? Con su alambique. Pero era, ante todo, recuerden lo que él fue. Y eso habla muy bien de Nico y yo, granjerito. Claro, granjero. Le sacamos la piedra todo el tiempo. Piensa en el ganador del Twitter, lo vi muy flojo, ¿no? No, ojo, ojo que hubo tres tweets muy buenos. ¿Ya los tiene listos? Tiene claro. 30 segundos para... Ay, espere que yo no le he mandado a usted la respuesta. Por escrito, por favor. Quedan 20 segundos. Nico, acuérdese, no ataque el hoyo, pero tampoco sea pelotudo, perdón. Mucha suerte a todos, no tengo sino dos, aquí están todos, vamos a leerlos. Orlando Rivera, 1920. A Orlando le gustan las cosas jóvenes, ¿no, Nico? Sí, sin tradición. Laura, 1870. Nicolás Samper, 1860. María Juliana Correa, 1785. Esto es atacar el hoyo, ¿eh, Nico? Eso es tirarse a matar. Claro, voy con todo. O pierdo o gano. Laura Natalia sí, Franco. Me la juego. 1815. Jonathan, 1917. Yo trato, pero no lo logro sacar de ese problema. Menos uno para Orlando Rivera. No, de verdad. En los Orly, ¿cómo le va? Muy bien. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Con gran dolor. Sí, ¿qué pasó? Me parte el alma, me da rabia. No, ¿qué fue? Con gran dolor. Debo entregarle un punto inesperado y más uno a María Juliana Correa. Atacó el hoyo, ¿eh, Nico? Pero bien, es que hay que jugar. Está entrenando hasta la risa de Victoria. Hay que jugar. La risa de maldad. Nico, ¿cómo que es 1795 es el año correcto? Nico, ganador de los tweets, por favor. Mire, el ganador del tweet de hoy, que era qué habilidad has desarrollado, en el encierro, Ander Siski dijo, he perfeccionado las lunas de miel en mi mano, a doble mano y a mano cambiada. Saludos. Bueno, uy, no estoy bueno. Andrés Tejera, conocimiento corporal, fin del comunicado. Y Mac Bazar dijo, granjeritos, he perfeccionado el minucioso y místico arte de la onanización. Cada vez me demoro menos. Oiga, pero usted menos, se enfermo con ese tema, ¿no? Menos veces. Es casi nivel de maestría. Eso es muy bueno. ¿Cómo va el arepaso, Laurita? No, despeguemos. Bueno, ¿cómo va el arepaso, Laurita? Mira, Orlando tiene menos 6 puntos. Jonathan tiene menos 5 puntos. Laura, Natalia, menos 4 puntos. Yo tengo menos 1 punto. Y hay un empate. Entre María Juliana y Nicolás con 9 puntos cada uno. 15 puntos le llevan. Despegamos, por favor. Bueno, brother, ahí tienes una cancioncita para despedir, la que quieras. Gracias. Y después y el sabor de la noche con Emilio Sánchez. Voy a despedir dándole coba a dos personas que fueron parte de esta historia. Tres. Julio Sánchez Vanegas, que trajo a este personaje a espectaculares desde 1982... pero también a Jaime Sánchez y a Juan Carlos Iragorri, que me llevaron a verlo en vivo en el 94, tal vez. ¿Qué edad tenías? 4 años. ¿Le parece normal llevar a un niño de 4 años a un concierto, Nico? No, Iragorri. Es que es como el niño que toca violín. Es como el niño que toca violín. Pues Iragorri estuvo en ese plan con nosotros y me llevaron a ver a esta leyenda. Bien, Iragorri, crack, buena gente. Otro ídolo. Barry Iragorri, buenísimo, buen tipo. No, Barry White, querido Iragorri. No, y Juan Carlos White. También ídolo. Ídolo, solo hay dos en la radio. Hay uno, creo. No, hay uno, hay uno que yo tengo. Hay uno solo, el emperador. No, otro. Pues bueno, yo creo que me voy a despedir con esta canción de 1976, Let the Music Play. Les quedamos debiendo la canción porque esto es un arreglo que encontró Jonathan de una discoteca de Melgar, de la canción Let the Music Play por Barry White. Mañana abriremos con esa canción para terminar con la lista. Buenas noches. La FM regresa en momentos con Emilio Sánchez. La FM.